pollos de las cuerdas sabaneras para el año entrante cuando haya concentración. Que se alisten pollos de las cuerdas sabaneras para el año entrante cuando haya concentración. Porque ya Nabo me mandó un pinto blanco del Costeña, porque ya Nabo me mandó un pinto blanco del Costeña, de lo que ensucian las escuelas cuando pican al contendor, de lo que ensucian las escuelas cuando pican al contendor. Abrió su pico estirador, como son los pollos y gallos de Cerete. Tiene bella estampa, abrió su pico estirador, como son los pollos y gallos de Cerete. Y yo lo puse el cordobés, Nabo Cogollo bien lo sabe. Y yo lo puse el cordobés, Nabo Cogollo bien lo sabe. Que cuando pico un pata suave, sangre en la valla ve correr. Que cuando pico un pata suave, sangre en la valla ve correr. Hazle honores a tu raza y que te acompañe el Nazareno de la Cruz. Canta Pinto Blanco, hazle honores a tu raza y que te acompañe el Nazareno de la Cruz. Y pelea como sabes tú, haz de tus patas la metralla. Y pelea como sabes tú, haz de tus patas la metralla. Para que sepan en la valla cómo pelean los del Sinú. Para que sepan en la valla cómo pelean los del Sinú.